Bueno, y qué bien que nos viene en estos días poder tener una palabra clarificada de sabiduría, de fe y de esperanza. Así que ya estamos conectados con el Vaticano para comunicarnos con el pastor de la cristiandad. Él es la voz de los que no tienen voz. Él es el camino para los que están perdidos. Él es el Papa de los pobres, el Papa argentino. Y con mucho orgullo y emoción, más que nunca, lo saludamos. Muy buenas tardes, Papa Francisco, Gabriela del Elis y los 40 millones de argentinos. Lo estamos escuchando. ¿Cómo está su santidad? Buenas noches. Silencio estampa aquí. Buonanotte, Nema. Buonanotte, Marilotte, Gabriela. Hola. Tanti auguri per tutti i fiocchi a tutta l'argentinità e a tutta la cristianità. Yeah. Era prima. Sí. Yo voy a hacer, son tanto contento de escuchar a ti. Ay, qué suerte, yo también estoy muy contenta, su santidad. Emocionado. Muy emocionada, la verdad. Ma da prima yo voy a hacer una benedicción, sí. Per todo el mundo, sí. Ma questa è una benedicción especial, super especial, que es la benedicción rap. Que me piace molto. La benedicción rap. Ah, sí, una bendición rap. Pare, hermano. Sí, es la bendición rap, su santidad, qué lindo. Sí, sí, sí, buen, sí, sí. Puede ser. ¿La puedo hacer ahora? Sí, ahora mismo. Bueno, avanti. Bueno, ahí va, ¿eh? Escucha. Se viene con toda la onda. Questo es un rap vaticano, ma anche molto cool, ¿eh? E per tutta la cristianità che avete groove. È un gruppo che dice così: questo Papa oggi ti benedice con il mio rap piccolo come la cice, Dualde, che avete la testa di balde, e allora io ti batto come viene celibato. Ragazza, non toccare. No, non era così. No? No. Come era? Era. Questo Papa oggi ti benedice con il mio rap piccolo come la cice, Dualde, che avete la testa di balde, e ora io ti batto come vieni ci è arrivato, ragazza, non toccare quella massa, ragazzo, attratti il corso con un lasso, signorina, non sia come la gallina, che nessuno tocca il culo, è l'America Latina, ci è arrivato, che non si tiene spiato il gatto, ci è arrivato, che si è ammortito il patto. No. C'è arrivato, che non sei dispiegato, registrare di un descanso, lasciare dormire il canso, non fare la Dominici come la Leonore Manso. C'è arrivato, c'è arrivato. Grazie per tua bendizione. Italiana, Dominici. Che significa una attività sessuale? Molto bene. Gracias por su bendición, rap, su santidad. No, tante gracias a ti, eso de Lima, ¿eh? Porque aparte, así no se habla del celibato, del ganso, del gato, del pato. No, de la gran Dominici, Jorge, tiene que hablar como un papa, ¿no? Como si Manso. Se dice, bueno, papa, bueno, papa de Bolivia, bueno, Jorge. Bueno, no, el papa Barbillares. El papa 36 Villares, no me digan, Jorge, mil veces le dije, hermano, no, soy el Papa Francisco. Su santidad. Soy de bar y a mucho orgullo. Sí. Y juego al billar también. No. ¿Sabes qué? Y te rompo el cole. Discúlpeme, su santidad, ¿me escucha? Agarrar un taco. Estamos al aire, su santidad. Es menos calle que Venecia. Su santidad. No, que quería decir, me escucha. Sí. No, que quería decirle que es verdad que sus palabras sobre el celibato son un poco fuertes, la verdad. Sí, ma siamo, la verità, siamo tutta gente grande, sorella. Sì, questa è tematica del celibato, di agguantarsi, di collocare la cosa. Si può parlare di frente manteca e di frente burro, come si dice all'italiano. Claro. Manteca e burro. Però, discúlpeme, su santidad. Burro, se dice burro, ¿qué se ríe? Bueno, el burro se dice manteca. Yo soy diferente burro. Sí, es la burra. Bueno, y no, que, ¿por qué le preocupa tanto el tema del celibato, su santidad? Porque yo sono todo el giorno, giorno tras giorno, todo el día hablando de cosas de la política, de los laboratorios, ¿no? De laborante, sí. Del capitalismo, del mundo financiero. di terrorismo, di che, tutto questo, eh? E a volte mi ricordo, claro, e mi dico: Jorge, tu sei Papa, devi dire cose di Papa e parlare del peccato, claro, la famiglia, il casore, il celibato, tutto questo. Beh, no? Ah, che? Te da cuenta, Jorge, beh, Jorge, vos te decís Jorge cuando, y cuando nosotros te decimos Jorge, vos te enojás. Sí, pero yo, ascolte un momento. Sí, sí, sí, sí. Pero yo puedo decirme Jorge a mí mismo, a ustedes no. ¿Para qué me puse Francisco? ¿Para que me digan Francisco? ¿Para qué elegí mi nombre artístico, no, hermano? ¡No, por Dios, Jorge! ¡No! ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Artístico, Jorge! ¡Es tu nombre santo! Su santidad. Por favor, es mi nombre. Y no me diga, no me diga más Jorge, yo me digo Jorge. Claro, ahí está, no. Su santidad, ¿me escucha? Sí, ¿por qué no, no? Ya que está hablando del tema y que los escuchamos con esa conversación, sí, que está teniendo con el padre Mariano y el padre José. Se escucha toda la, sí, se escucha. Sí, se escucha, se escucha. Pero ya que estamos, ¿por qué no nos cuenta cómo es el tema del nombre papal? Sí, ¿nos puede explicar? Propiamente cuesta, vete, de una explicación simple. Sí. Porque el nombre del Papa è come il nome di Sandro, Sandro di America, eh? No. Che canta la Rose, claro, queste cose, ma che si chiama Sandro, si chiama Roberto Sánchez. Claro, Roberto Sánchez. All'italiano Sánchez. Sánchez. Veramente, perché se H si dice che? Sánchez, no lo adesso, ma come si dice? Si dice Sandro. Sandro, sì. Sempre, è il nome artistico. Sì, sì. Mm? Sí. Bueno, o sea, ¿listo? Sí, entendí, perfectamente. Listo, se acabó el tema. Papa. Bueno, perfecto, yo ya lo explicó. La infantilidad, bueno, santidad, el Papa es una cosa que está escrita, Soledad. Su santidad, mire, sí, usted sabe que estamos a pocos días del balotaje. Sí. Y bueno, nos parecía interesante poder tener su palabra. Y a propósito del tema, leímos que usted dijo que voten a conciencia. Sí, ¿le puedo preguntar, su santidad? Yo sé que por ahí lo pongo en una dificultad, sí, pero ¿le puedo preguntar qué quiso decir? Sí, sí. Bien, la cosa, viste, cuando uno sale papa, como me tocó a mí, ¿no? Que le toca di fare di papa, sí, sale, come io, non si può dire tutto lo che uno pensa, sì. E quindi io non posso dire mai, non posso dire. Claro, claro, claro, claro. No, no, usted dice dire, que no puede decir más que eso. Queda mal por ahí, viste. Perché io sono papa. Non puoi dire más nada, entonces. No. Seguro. No, señorita. No puedo, es una cosa, me dan ganas. No puede. No, está bien, discúlpeme, su santidad, fue una metida de pata mía. No, no, problema, no, no es una metita de pata, ma te puedo dar alguna pista. Pensa a questa divinanza. A ver. Alla camera buia, buia e oscuro. Al quarto oscuro, alla camera buia si dice quarto oscuro. Sì, sì, così, sì. Ma io agarrei il traduttore dell'internet. Sì, se no, a veces se no. Come si deve entrare alla camera buia? ¿A mí me pregunta? Bueno, se entra solo, su santidad. Eccole qua, entrare solito, solito. ¿Capisce? Entiendo, su santidad. Un'altra cosa, usted che se sabe. Entiendo. Come si deve di collocare il voto alla urna? ¿Con qué? ¿Con qué le coloca? ¿Con qué cosa? ¿Cualquiera cosa coloca? No sé, con la mano. Exacto, propiamente. Si vota a la única mano, no si debe votar a la tua mano. Votar a la única mano. ¿Capisce? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no aspetta no, dijo un momento, no. Aspetta, sabe, y no griten, porque aquí es una basilica, hace un eco, nena, e questo tu e grita, e me, e perché tutto ribota, sì, è una claro. Ribotanza ah. del sonora, non è politica partidaria, ma sono spiegando come si vota, questo è educazione claro. civica, claro, claro, civica, claro. educazione perché il cittadino apprenda sì, a votare. Sì, signor, sì, sì, sì, su santidad, perfettamente. E tiene más para decirnos sobre cómo hay que votar? Sì, perché la democrazia, fratelli e sorelle, sì. è molto importante, sì. la democrazia è come una ape, che è ape? Che è ape? Non è un'associazione pubblica, ape, no. ape è la becca, ah, la becca. È la che fa... Sí, sí, sí, claro, sí, sí, claro. Sí. Sí. Y usted dice que la democracia es como una abeja. Es como una ape, claro, que, claro, se dice claro, ma la democracia da una cosa sola, Gabriela. Sí. Da una cosa, ¿qué fa la ape? ¿Cosa te da la ape, sorella? Únicamente... Da miel. Solamente. Eccole qua, dammi il siola. No, dammi il siola. No, no, no. Dammi... No. E questo è bellissimo. È molto, su santità. È molto, mi encanta. È molto... perché dammi il siola. È molto sano e si deve votare per la democrazia che dammi il siola. No, no. Dammi il, la dammi il sola. Claro, perché è tanto dolce, dammi il. Capisci, dolce. La garrante se va. Se nota, se nota mucho, Jorge, por se nota favor. Mucho, no se no. Bueno, después te critica, después te critica. Su santidad, no se nota, su santidad, no, que nadie se enoje, por favor. No. Su santidad, ¿me escucha? Ay, pobre, lo están retando, sí. No, mire, le agradecemos sus palabras, ya sé, se tiene que ir. Bueno, por mi parte, eso era todo lo que quería saber, su santidad, le agradezco. Si la agarraste, la agarraste. Sí, gracias, su santidad. Va, perfectamente. Ma yo voglio di pregare, questo è importante, è un rezo, prego, un rezo per tutti gli argentini, e questa è una cosa seria, un rezo che è famoso, sì. che tutto il mondo ha conosciuto, che si conosce il Ora Pro Nobis, il cattolico, che si viene con l'organo, si può poner l'organo, dai. E questo è per il 22, questo prego, perché sa che tutto viene. Santa Maria, Mater Dei, Ora Pro Nobis, Pro Nobis, dovesse, ora, Pro No. Bis, sí, non sì. altra volta. No. Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo.